El canto del universo. En tiempo y espacio, Cristo universal. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Y omega del cosmos, llamado de Dios. Gloria repite el universo, los ángeles del cielo, la entera creación.